olvidar lo que antes fui. Cuando lejos me encontraba de mi Dios, muchas veces con mis obras le ofendí y su nombre blasfemaba con mi voz. Con mi mente en su contra medité y hasta odio le guardé en mi corazón. Hoy que entiendo que él me ama, que es el dueño de mi alma y que ha hecho grandes cosas para mí, solo quiero darle gracias tributándole alabanzas, mas no quiero recordar lo que antes fui. Tiempo que perdí, confundido por el diablo engañador, el pecado destruyendo mi vivir y mi alma siendo esclava del error. Mas doy gracias por el día en que comprendí la victoria en Jesús mi Salvador. Y hoy que entiendo que Él me ama, que es el dueño de mi alma y que ha hecho grandes cosas para mí, solo quiero darle gracias tributándole alabanzas, mas no quiero recordar lo que antes fui.